Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio en este fin de semana. Hoy es viernes 8 de mayo del 2015. Ardua es la actividad que se vive en estas fechas. Digo en estas fechas porque el segundo domingo de cada mes de mayo se celebra el Día de la Madre. Por lo tanto, muchos acuden a los diferentes centros comerciales, a los diferentes lugares donde pueden adquirir regalos, tarjetas, ropa, chocolates, miles y miles de cosas. Pero lo más importante en cualquier fecha, particularmente en esta fecha del Día de la Madre, es regalar amor, regalar un abrazo, regalar un te quiero, o si usted está distante de su madre, o madre si está distante de su hijo o hija, pues es el momento oportuno para decir, aquí estamos, aquí vivimos, en esta vida podemos compartirlo, porque después es muy difícil. Hay la posibilidad y el riesgo que por aves circunstancias de la vida, como nadie tiene la vida comprada, mañana no estemos. Y ahí será demasiado tarde para poder expresar un te quiero o una sonrisa. Esto a propósito del Día de la Madre. Y en el Día de la Madre, la Casa de la Cultura, en el Ágora de la Casa de la Cultura, se desarrollará el programa Domingos de Casa Abierta. Vienen innumerables artistas, particularmente los hermanos Arriagada, que vienen a los tiempos acá a nuestro país. Canciones como Amor te sigo queriendo, Cruz de Madera, entre otros temas, se escucharán ese día. Por lo tanto, invitados cordialmente para que asistan usted y su familia, usted y su madre, madre y sus hijos, y sus abuelas y sus abuelos. Es decir, un programa bastante familiar, un programa gratuito aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son las 10:33, bienvenidos, bienvenidas a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contar. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Cuando seamos grandes, no nos olvidemos que para las noches se hicieron los cuentos y los reyes magos y los duendes buenos, que solo hace falta cuando llega el sueño tener bien a mano la voz de un abuelo. No nos olvidemos que en una vereda cabe un mundo entero de risas y ruedas, que no hay mar tan nuestro como el de la acequia, que con dos pedales de una bicicleta lo que queda lejos siempre queda cerca. No nos olvidemos de las maravillas que guardan adentro, las cosas sencillas, los viejos cajones, la flor, la semilla. La vida es un viaje y en cuestión de vida sentamos al lado de la ventanilla. Cuando seamos grandes, va a ser muy bonito tener como amigos a los animalitos y gritarles cosas y entender sus gritos y explicar los vuelos por el infinito. Los grandes no entienden a los pajaritos. No nos olvidemos cuando seamos grandes que un beso es un modo de quedarse en alguien, que siempre es horario para acariciarse, que el amor es todo, que ternura es madre, que hay que estar temprano cuando se hace tarde. Cuando seamos grandes, no nos olvidemos de la fantasía del sol y los juegos, y los cumpleaños y el circo viajero, los payasos tristes, los muñecos buenos, la hermosa costumbre de decir te quiero. Son las 10:34.

cuidados. Yo me desempeñé muchísimo tiempo en el tema de las limpiezas. Sin embargo, mi intención siempre fue retornar a mi país para tener la oportunidad de continuar preparándome y aportar desde otra perspectiva al tema migratorio. Con relación a la otra pregunta, considero que la migración te deja cosas bonitas, al igual que cosas que tal vez es imposible volver a recordar. Es importante manifestar que muchos migrantes que salen del país sin tomar las medidas necesarias, es decir, querer cruzar fronteras de una forma irregular, muchos de ellos están detenidos. Esa es una experiencia que se relata en Pasaporte Español, Historia de un Migrante, el hecho de pasar fines de año solos, navidades solos, cumpleaños solos, son experiencias que tal vez nunca más quieres volver a recordar, pero dentro del contexto migratorio no solamente la tristeza está al lado de uno, también hay cosas importantes, cosas bonitas. La experiencia migratoria te deja el hecho de conocer algunos países que posiblemente, como en mi caso, los veía cuando era un joven a través del Atlas, del Mapamundi y cosas así. Conocer amigos, conocer otras culturas, conocer otras lenguas, otras personas, darnos cuenta que no somos los únicos dentro de este maravilloso mundo. Víctor Hugo, hoy tuve la oportunidad de escuchar un documental que, a propósito, como recordarán, amigas, amigos oyentes, estuvo acá con nosotros en esta semana Débora Gross y nos dio una entradita sobre este documental de los migrantes denominado A Distancia. Y hoy, mientras venía en mi auto, tiene una duración de alrededor de 50 minutos y vamos a compartirlo con ustedes cualquier momento, lo puse mucha atención y específicamente trabaja en función de los diálogos que se tiene entre el migrante que se encuentra ya sea en España o en cualquier parte del mundo con los que dejó en su propia tierra. Y los diálogos, Víctor Hugo, se tornan un poco desalentadores, diría yo, conforme va pasando el tiempo. Las formas de ser, las formas de sentir se vuelven diferentes. Inclusive los afectos que se tiene acá ya no son los mismos que se tiene un migrante con los que se quedaron en tierra. Así es, mira, esta teoría del transnacionalismo es tan importante dentro del contexto migratorio que lo que te ayuda a evaluar, si cabe el término, analizar, es justamente este tema, aquellos que se van y aquellos quienes se quedan. Entonces, vamos a partir desde este punto. Los que se van en busca de buscar mejores días para los que se quedan. Tenemos que tomar esa premisa fundamental. Y los que se quedan, esperamos que algún día regresen pronto o algún momento nos manden a llevar, como solemos decir. Pero es importante intentar ir un poquito más allá, intentar cavar, hurgar, como comúnmente llamamos, porque si nos ponemos a analizar un beso virtual, un abrazo virtual, un te amo virtual, ¿qué te quiero decir con virtual? A través del internet, a través de una red social, con el padre, con la madre, no es lo mismo que un te amo viéndote a los ojos, mirándote fijamente al papá, a la mamá, a los hijos. Entonces, toda esta teoría es tan inmensa que para ponernos a analizar desde tantas perspectivas que tiene, tardaríamos mucho tiempo. Sin embargo, en mi segundo libro, Los hijos de la migración, lo que intento es desmenuzar esta circunstancia, como una madre, un momento determinado, toma la decisión de embarcarse en estos círculos de la migración y se va a un país como Italia, que acogió a tantos migrantes, y el hijo se queda aquí al cuidado de los abuelitos, de los tíos, y al parecer todo mundo podemos imaginarnos que termina la historia en un final feliz, pero dentro de la migración no todo termina de una manera feliz. Entonces ahí viene un concepto de la desfragmentación familiar, y como tú comprendes y los compañeros oyentes podrán imaginar, la migración desfragmentó, nuevamente repetimos el término, muchísimas familias. Es un hecho social que no solamente hay que intentarlo ver desde el tema de las remesas, de los índices económicos, que cuánto se van, cuánto regresan, cuánto se quedan, sino que hay que intentar ir un poquito más allá. La migración es un hecho social que aquejó a muchísimas familias ecuatorianas y latinoamericanas. Víctor Hugo, Los hijos de la migración es el libro que se presentará el día de hoy. ¿De qué se trata? ¿Cómo está escrito? Vemos que tenemos la narrativa. ¿Es un cuento? ¿Es una novela? ¿Cómo lo describes tú a los hijos de la migración? ¿De qué se trata? Tanto los hijos de la migración como Pasaporte Español, Historia de un Migrante, se basan en experiencias migratorias fascinantes de vida que generamos los migrantes al tomar nuestras maletas e irnos en busca de un futuro mejor. Los hijos de la migración relata la realidad de muchas personas, tal vez cuando alguna madre, algún hijo que ha sentido la migración de primera mano tenga la oportunidad de empezar a navegar entre sus palabras, entre sus hojas, va a sentirse identificado con esa historia, porque no solamente es la historia tal vez de Víctor Hugo, es la historia de muchísimos migrantes que ahora están en diversos países del mundo que por cuestiones de la crisis bancaria del año 99 tuvieron que buscar un futuro mejor. Sin embargo, podemos aquí acatar que ¿qué es un futuro mejor? Como relata el libro, tal vez para la madre un futuro mejor es irse al extranjero, buscar una oportunidad de desarrollo socioeconómico que le pueda dar la posibilidad de brindarle a su hijo todo lo que ella desee. O tal vez si lo miramos desde la perspectiva de aquel pequeño infante que se quedó en el Ecuador, un futuro mejor puede ser solo crecer al lado de su mamá. Entonces, como podemos ver, son dos perspectivas diferentes ante una sola pregunta. No vale, y la eso, pena. ¿Vale la pena o no vale la pena? Exacto, salir del país, eso, es lo que eso es lo que intentamos responder en el libro. ¿Vale la pena desde mi perspectiva? Material, de pronto. Exactamente, vale la pena porque yo te puedo decir que a mí nadie me contó. Yo fui un migrante, yo sé lo que es estar afuera. Y como siempre digo, cuando tengo la posibilidad de compartir con los compañeros en conversatorios, en alforos, a nosotros no nos contó nadie. Nosotros lo vivimos. Somos esencia de la migración. Nosotros somos parte de. Nadie vino a intentarnos dar clases de cómo funciona la migración si nosotros sabemos cómo es. Es la parte esencial de esto. Pero no es todo tampoco. No es todo tampoco. La parte económica te ayuda, como me imagino en todo trabajo, como padres responsables que somos, pero no hay que perder de perspectiva el punto de los sentimientos de los hijos. Es complicado si tú te pones a hurgar material de aquellas épocas, como muchísimos niños quedaron al cuidado de sus abuelos, incluso de sus hermanos mayores y otros solos. Entonces es un tema algo complicado que sería importante no analizarlo ya solamente desde una narrativa o una novela. O muchos migrantes que se olvidaron de sus hijos, o muchos migrantes que se olvidaron que estaban comprometidos a través del matrimonio, entre otras cosas, Víctor Hugo. Así es, tú lo acabas de decir. El tema de la migración, como te vuelvo a repetir, tiene diferentes matices, muchísimas perspectivas, y lo que yo hago con mi literatura es intentar acercar a la comunidad, a la sociedad, a que conozcan más de la migración. Porque como hablábamos anteriormente tras micrófonos, no solamente es el hecho de tomar un avión desde un país de origen hacia un país de destino, como comúnmente dicen los migrantólogos, sino hay muchísimas anécdotas, muchísimas experiencias de vida, muchísimo que contar y muchísimo que poder compartir con la sociedad y con aquellas familias que, gracias a Dios, no fueron tocadas por el fenómeno migratorio. A propósito de lo que tú acabas de mencionar y lo que ya me dije hace pocos instantes, sobre las formas del comportamiento del ser humano cambian con el tema de la migración independientemente del tiempo que se encuentren. Si están más tiempo, inclusive se menciona comúnmente entre nosotros, bueno, se hicieron más fríos, se adaptaron a la cultura europea. Mira, ese es un tema que igual tiene varias corrientes, pero yo te lo quiero enfocar desde mi perspectiva como migrante. Desde ahí yo siempre intento expresar todo lo que mis sentimientos quieren hacerlo. Es verdad, tú te vas de aquí y lo primero que intentas hacer por el mismo hecho de tu beneficio como migrante es insertarte en una sociedad que no es la tuya. Entonces partamos desde ahí. ¿Y qué implica esto? Un idioma diferente, un horario diferente, un tipo de comida diferente, o sea, todo es diferente. Sin embargo, yo siempre considero que no debemos perder la esencia de lo que somos, porque podemos irnos y estar afuera 10, 15, 20, 25 años, pero no podemos perder la esencia. Somos ecuatorianos, crecemos de una manera muy diferente a los europeos. Tal vez nosotros, nuestros padres nos enseñaron siempre a pensar en el futuro, que hay que trabajar por una casita, un carrito, que un buen bienestar a los hijos. Y tal vez los europeos, los norteamericanos, tienen otra forma de pensar muy diferente a la nuestra. Pero eso no implica que nosotros debamos empezar a comportarnos como ellos. A mí me causa muchísimo

querido. Los Reales, las Tres Marías, Grupo Madera, Madera Dorada y el Trío Pichincha. Bandas, grupos de música y danza en el desfile por los 20 años de Pachacayari. Feria de Libro, Artesanías, Gastronomía. Ágora, 10 de mayo, 9 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un acto en reconocimiento al historiador, antropólogo y periodista ecuatoriano Jorge Núñez Sánchez, organizado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar, se realizará el próximo 14 de mayo a las 16 horas en esta institución. Se le otorgará un diploma en reconocimiento a su destacada labor como historiador, académico y promotor de nuestra cultura. Sánchez, nacido en la provincia de Bolívar, es presidente honorario de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Caribeños y miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Además, es presidente de la Academia de Historia del Ecuador y autor de 64 libros de historia y ciencias humanas. Internacionales. Caracas. La Orquesta Sinfónica de Venezuela realizará audiciones para la captación de nuevos músicos de cualquier nacionalidad el 1 y 2 de junio próximos en Caracas. La agrupación busca llenar las vacantes de violín, solista, segundos violines, asistentes de segundos violines, violín fila, fagot solista y fagot solista asociado. El concurso estará abierto a todos los músicos ejecutantes de dichos instrumentos de cualquier nacionalidad residentes en ese país, no mayores de 45 años de edad a la fecha de presentación de la audición. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. They can't feel no pain. I should know because this fool's in love again. Fool's in love, gently hold each other's hands. Everywhere you go now, everything you touch, everything you feel, everything you do, even rock and roll now, nothing mean a thing except you and your baby love. Should know because this fool's in love again. Están escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces por los 940 kHz amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. 11 de la mañana con 7 minutos. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Roberto Larco. Él es administrador del mercado artesanal y también Gladys Tipán, vocal de la directiva de este mercado artesanal. Como ustedes saben, amigas, amigos oyentes, quienes se dan cita al lugar de la Mariscal, a la altura del parque elegido, a unas 2 cuadras más al norte, específicamente en la dirección Jorge Washington y Juan Leomera. Jorge Washington y Juan Leomera, está ubicado el mercado artesanal. Y les hemos invitado porque ellos están de aniversario y es el aniversario número 15. Para que, no sé si Roberto, no sé si Gladys, nos pueden recordar sobre los inicios de este mercado artesanal, de cómo se fueron asentando en este lugar, porque entendemos que eran personas que eran vendedores ambulantes, si mal no me equivoco. Sí. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a las personas que nos escuchan. Y pues, mi nombre es Gladys Tipán. Yo soy una de las fundadoras, las más antiguitas. Ya llevamos 15 años aquí sirviendo a la comunidad y a los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. Bueno, al inicio nosotros nos pusieron al ingreso de este maravilloso proyecto fue en el año 2000, el 12 de mayo del año 2000. Ingresamos gente de todos los lugares de Quito, ¿no? De que trabajábamos en las calles vendiendo artesanías, otros vendiendo ropa, en fin, de muchos lugares, y gente que realmente necesitaba tener un espacio donde trabajar con seguridad y sin preocupación. Entonces al inicio no fue, digamos, fue un proyecto piloto. Se hizo este proyecto en la época del alcalde Roque Sevilla. En ese entonces, pues, fue algo simple. Las personas que nos están escuchando y han visitado el mercado artesanal La Mariscal, actualmente ya está modernizado, ¿no? Pero nosotros, antes fue solamente con carpas, con lonas, y pues tuvimos que pasar muchos inconvenientes y adversidades. Pero, personalmente, se puede decir que nosotros tuvimos que aferrarnos a eso, a tener un negocio propio para no estar dependiendo de como un empleado de algún almacén. Entonces, la gente que ingresó allá era con la decisión de tener su propio negocio y pues tener una seguridad económica. Y la verdad, actualmente ya ha pasado 15 años y ha sido un giro del 100 por 1000, se puede decir. Uh-huh. Porque nosotros hemos con ese, a través de estos 15 años hemos podido evolucionar económicamente, nuestras vidas se nos han ido ahí porque hemos trabajado los 364 días del año. Y pues la satisfacción es que nuestro negocio ha crecido, nosotros hemos crecido como personas, seres humanos, hemos aprendido a conocer y apreciar las artesanías de nuestro país y pues hemos educado a nuestros hijos, nos hemos educado, hemos aprendido inglés para poder vender. Entonces ha sido un giro, como le digo, de 100 por 1000. Y el privilegio que tenemos de ser el primer mercado artesanal, el primer establecimiento que hay aquí en Quito, que ha incentivado a apreciar las artesanías y ha llevado a que la gente pueda venir a nuestro establecimiento a ver las artesanías de todo el país. Si mal no me equivoco, este mercado artesanal tiene una asidua o masiva presencia de turistas extranjeros antes que nacionales, por un lado. Y por otro lado, sí nos gustaría saber cuántos iniciaron y cuántos están ahora. Ya, nosotros iniciamos, se hizo el proyecto como para 190 personas, pero al inicio mucha gente vino y creo que pensaban que iba a ser fácil, ¿no? Entonces venían, se ponían, no vendían y desistían y se iban. En cambio, nosotros sí nos aferramos, abrazamos ese espacio pequeñito que nos dio el municipio y pues con el tiempo lo hemos hecho grande, ¿no? Sí, es un privilegio de que a nosotros nos vengan a visitar turistas desde Europa, Asia, Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica. Inclusive ayer tuvimos la presencia del príncipe África, digamos, uh-huh. Uno de los príncipes de allá de Argelia, algo así fue, que nos vinieron a visitar. Entonces, nosotros también tenemos la oportunidad de conocer gente de todo el mundo. Y artistas, me imagino, que se dan cita, porque a veces llegan al Hotel Colón y se dan un salto de apenas unas dos cuadras y están visitándoles a ustedes. Uh-huh. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, digo, cuando viene un artista, lo podemos ver de primer plano, ¿no? Uh-huh. A los artistas porque vienen y nos visitan a nosotros, nos compran, se toman fotografías y pues si nosotros hubiéramos tomado fotografías tuviéramos un álbum grandote de muchas gente de medios de entretenimiento, gente de la política, de todos lados vienen, internacionales, nacionales, vienen a comprarnos de todos lados. Ahora, Gladys, el espacio que ustedes cuentan al momento, ¿ustedes son los propietarios? ¿Están en comodato o arrendatarios? ¿Cómo funciona eso? Al inicio fue, el proyecto no nos cobraban, pero después surgió de que nosotros debíamos tener un espacio propio. Al inicio, después de un tiempo, el municipio nos cobraba un porcentaje y luego después ya empezamos al proceso de la compra. Eso fue en el año 2005, me parece que fue el proceso de la compra de los locales. Uh-huh. Entonces, ahorita tenemos 196 locales que son propios del mercado artesanal mariscal, de los compañeros, ¿ya? Si determinado dueño quiere vender, está en su derecho. Exactamente, está en su derecho de vender. El que ya desiste de estar ahí, el que ya no quiere luchar va vendiendo. Los que nosotros creemos y seguimos creyendo y nos sentimos orgullosos de ser parte del mercado artesanal mariscal, seguimos en la lucha. Gladys, recuérdenos que hubo un accidente, si mal no me equivoco, hubo un incendio, ¿en qué época era? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se lograron recuperar? Ya, ese accidente fue un incendio más o menos en el año 2005, me recuerdo, 2006. Fue lamentable porque todavía nosotros no teníamos mejoras de infraestructura, teníamos solamente como el inicio, éramos las carpitas con lona y habíamos puesto divisiones de madera. Unos compañeros tenían ya puesto las Lanford, ¿no? Y se había suscitado más o menos el cortocircuito, había sido en el pasaje número 2 más o menos. Entonces eso siguió, o sea, la lona como cuando se calienta todo sigue. Habían compañeros, lamentablemente se perdió mucha mercadería. Se puede decir que hasta nuestro puesto, nosotros somos del local 85, se paró el incendio, porque nosotros teníamos una lona puesta, entonces los bomberos fueron, cortaron la lona, se subieron y pudieron apagar el incendio de los costados, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente fue la mitad del mercado artesanal que se quemó, las cinco filas se quemó. Hasta casi el patio central se uh-huh. quemó el mercado artesanal. Fue lamentable porque nosotros con mucho esfuerzo, muchos compañeros hacían créditos y para poder tener una mejor atención y más variedad de mercadería, perdieron todo. Nosotros pudimos salvar lo que nosotros teníamos debajo de las mesas, pero otros compañeros no. Perdieron platería, la platería se fundió, la ropa se quemó, o sea, fue lamentable lo que nos pasó. Pero digo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque hasta en ese momento no nos conocían muy bien el mercado artesanal. En ese entonces el alcalde Paco Moncayo, que estaba en su momento, vino, nos ayudó y realmente si nos está escuchando le agradecemos de verdad, que fue la primera, digamos, el personaje de político que nos ayudó. Vino trayendo mandó a traer los carros para que limpien todo eso, y el siguiente día se puso a construir el mercado artesanal, pero ya mejor, con paredes como dignamente nosotros necesitábamos y merecíamos trabajar, con paredes de cemento, todo, o sea, como se debe, con ánfor, con todo. Entonces desde ahí nosotros hemos perdido así mucho dinero, pero nos hemos recuperado. Uh-huh. Bien por ello. Está con nosotros Roberto Larco, él es administrador del mercado artesanal La Mariscal. Cuénteme, Roberto, ¿cómo están organizados ustedes? ¿Qué tipo de reglamentos internos tienen? ¿Cada cuánto se eligen? Entre otras cosas. Listo, muy buenas tardes, personas que nos escuchan. Gracias por la oportunidad que nos da para poder difundirnos al mercado artesanal La Mariscal, en donde que se imparte arte y cultura. A lo mejor, sino mucha gente ya nos conoce, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, más creo que a nivel internacional, porque mucha gente desde el tiempo que estoy acá como administrador he visto pasar a cantidad de gente extranjera que sabe valorar el arte y la cultura que imparte el mercado artesanal. Nosotros exhibimos de las cuatro regiones todas las artesanías que ustedes pueden obtener ahí. Bueno, en cuanto a la organización, ahorita el mercado artesanal está como una entidad de sociedad privada y se rigen por un reglamento interno de copropietarios del mercado artesanal. También están regidos ellos bajo la ley de propiedad horizontal. Si de esa manera es como ellos jurídicamente están como se llama, reglamentados. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, ¿cómo está el tema de la seguridad? Tomando en consideración de que el sector de La Mariscal ha sido declarado como zona en peligro en una zona rosa, en una zona peligrosa, entre otras cosas, Roberto. Listo. Desde mi llegada acá como administrador he palpado la crítica situación social que se vive en La Mariscal. Hablemos de que también siguen existiendo comerciantes ambulantes, sigue la delincuencia, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, hablemos también de el trámite de billetes falsos también, la delincuencia en sí. Entonces hoy el municipio está encargado con la zona turística de recuperar la zona de La Mariscal, toda la zona de La Mariscal. Eso comprendería desde acá, desde La Patria hasta La Orellana, y desde la avenida de acá, casi por la Católica, hasta la 10 de agosto. Hasta la 10 de agosto. tienen un proyecto que están ya ejecutando y esto se va a dar hasta diciembre del 2015, en donde que se pretende dar o ejecutar a la zona de La Mariscal, darle un registro, el primer registro como zona turística eminentemente. Entonces, estamos inmersos dentro de ese proyecto, dentro de ese plan. Están trabajando múltiples instituciones, como decir el Ministerio de Interior, con la policía, el municipio, con lo que es la parte de los ambulantes. Está el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por la no explotación a los menores de edad. Está el SRI, para las personas que tienen múltiples negocios y que te hacen regularizadas. Estamos hablando también del Ministerio de Relaciones Laborales, el IES, ¿sí? Para que las personas que tienen contratos, o sea, paguen el salario básico unificado a sus empleados y también reconozcan todos los beneficios de ley. Es decir, o sea, sí existe actualmente un plan para la recuperación, la regeneración y declarar inminentemente una zona turística, la primera zona turística de aquí del Ecuador. Roberto, ustedes están festejando los 15 años de existencia y han preparado un programa intensivo en este fin de semana. También van a festejar el Día de la Madre, entre otras cosas. Por favor, para que dé a conocer a la audiencia y para que se den cita a este lugar. Listo. Les invitamos a todos los oyentes, por favor, el día sábado 9 de mayo, nosotros abrimos las puertas desde las 8 hasta las 7 de la noche. Vamos a tener nosotros la participación de sanqueros. Los sanqueros ya nos acompañan desde el día jueves, están desde el jueves, viernes y el día sábado, promocionando nosotros el 25% de descuento en todos los locales. Sí, el día sábado vamos a comenzar a las 11 del día con la elección de la madre símbolo del mercado artesanal 2015. Internamente, ahí adentro. Internamente, así es, dentro de los patios. Tendremos el acompañamiento desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde de la banda San Jerónimo de Pinta, que ellos nos ayudarán a amenizar este evento. A las 12 y media nosotros comenzaremos a dar el almuerzo a todos los copropietarios, celebrando el 15 aniversario y también el día alusivo al Día Internacional de la Madre. Luego a la 1:30 habrá una presentación, una exposición del presidente de los copropietarios del mercado artesanal, el señor Marco Vinicio Quispe Guanopatín. Dará un discurso alusivo a los 15 años de aniversario de vida institucional y también al Día Internacional de la Madre. Posteriormente pasaremos a hacer la coronación y la premiación a la madre símbolo y a sus dos escoltas. Posteriormente a esto se hará el cierre. Les comentamos que nosotros vamos durante todo el día, las madrecitas que nos visiten a hacer sus compras por el Día de la Madre, vamos a entregar globos alusivos a los 15 años de aniversario y también al Día Internacional de la Madre. También pasarán a degustar tanto los turistas nacionales como extranjeros del delicioso y tradicional canelazo, eso sí, tomando con prudencia, no se vayan a tomar demasiado, ¿sí? Entonces daríamos cierre a las 5 de la tarde este evento. Este evento solamente el día sábado. El día sábado es la promoción, el 25% de descuento. ¿Qué es el Día de la Madre? El día domingo normalmente. Ajá. Nosotros tenemos desde las 8 hasta las 7 de la noche, ¿sí? En buena hora, nosotros queremos hacerles llegar nuestras sinceras felicitaciones a este mercado artesanal de La Mariscal por celebrar estos 15 años de vida y de vida institucional. No sé si de pronto algo se nos olvida, con gusto Gladys o con gusto Roberto. Invitarles de todo corazón, invitarles a celebrar perdón, los 15 años de vida institucional y también a llevarse unos preciosos recuerdos de arte, cultura, de artesanías para las madrecitas también. Muchas gracias a Roberto Larco, él es administrador del mercado artesanal La Mariscal, y a Gladys Tipán, vocal de los copropietarios del mercado artesanal La Mariscal. Son las 11:23, hacemos una pausa y retornamos enseguida. Thank you.